podemos ver ahí, no solo el periódico nos lleva un viaje en el tiempo, no solo en nuestro país, sino que también internacional. Cuando me refiero, por ejemplo, ahorita a las guerras mundiales, que fue en Europa como lo más fuerte, esa es una forma de poder ver los sucesos en ese acontecimiento. Nos enteramos de las cosas por medio de la historia. Y la historia entonces nos permite conocer el pasado, nos permite entender el presente y corregir el futuro. Y la historia la tenemos aquí, escrita por tantas personas. Hay tantas voces que están durmiendo en los periódicos esperando que toda la juventud que hay actualmente venga a abrir sus páginas y a enterarse de lo que dejaron escrito tantos personajes importantes, o quizás no tan importantes aparentemente, pero que ahí están sus pensamientos y sus historias de vida, y que pueden inspirar a muchos jóvenes actualmente. Las páginas de los periódicos están allí en la hemeroteca esperando que sean abiertas y que puedan inspirar a lectores, investigadores y consultores. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes.